Estamos en contacto con Marcelo, uno de los trabajadores del Quetzal. Marce, ¿andás por ahí? Sí, estoy acá, Matías, ¿cómo andás? Bien, buen mediodía para nosotros, no sé para ustedes si se puede decir buen mediodía, pero sí, mediodía al fin. La verdad que no contó porque estamos sin trabajar, así que es difícil. Cuando uno está sin trabajo, la verdad es que complica. Así que, bueno, nada, te dejo a vos que presente. Sí, bueno, estuvimos contando la información en la semana, sabemos, leímos el comunicado inclusive que ustedes emitieron en las redes sociales, sí. Pero queríamos un poco también charlar con ustedes. Sabemos que entraron los inspectores ya con ganas de esto, no nos es extraño, ya cuando vienen a clausurar no hay a veces forma de que uno le diga nada, sino que vienen a hacer lo que vienen a hacer. Cuando te distraes un segundito te ponen la faja y te queda el boliche cerrado, boliche que da trabajo a un montón de personas y son lugares que al estar cerrado, eso después a fin de mes afecta un montón en lo que tiene que ver, me imagino, en la economía del emprendimiento. Pero puntualmente contanos qué pasó esa noche que los clausuraron. Sí, exactamente, esto que decís es todo tal cual como vos nombrás. Vinieron a eso de la 1:30, 2 de la mañana a inspeccionar como habitualmente hacen. Habíamos tenido otra inspección hace muy poquito tiempo también. Entraron de bastante mala manera, pidiendo toda la documentación, lo cual tenemos todo en regla, contando la capacidad que había en el lugar, lo cual también tampoco excedía. Nosotros al presentarle la habilitación como centro cultural, que es una habilitación nueva que estamos trabajando y reclamando hace por lo menos 3 años junto a un montón de espacios de la ciudad de Buenos Aires que forman MECA, Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Uh-huh. Bueno, logramos esta ley como centro cultural, la cual habilita hacer todas las distintas actividades que se realizan en un centro cultural, la cual incluye también baile, incluye fiestas, incluye festivales, y así está en el primer artículo bien claro de la ley. Ellos no tenían ningún conocimiento de esta ley, pero bueno, ya sabemos cómo son, y por eso la teníamos impresa. Entonces les mostramos la ley como para que la leyeran y para que estén en conocimiento. Bueno, y se fueron a hacer unos llamados, y cuando volvieron a media hora más o menos, directamente pusieron la faja de clausura y se dieron media vuelta y no van al choque. La verdad que mejor que no vayan al choque, así que ponen la faja directamente y se dan media vuelta y se van, ¿viste? Sí, la clausura. A simple vista y haciendo un análisis corto, porque hablamos muy poquito y estamos leyendo el comunicado. Sí. Pero hay algo que a través de los meses y de los años de hablar con diferentes centros culturales o clubs, parece que lo que ahora está en medición es el tema de que si hay gente bailando o no, ¿no? Si tenés el permiso para que haya gente bailando o no. En Avenida, claro. En Avenida Córdoba hay un montón de boliches que dice Club Bailable, que no tienen ni nombre en la puerta. En Palermo ni hablar. Y ustedes sí, sí. Que están anotados, que tienen la marquesina, que es muy reconocible quiénes son, los reciben ustedes, que son no sé si funcionan en cooperativa, pero no son muchos dueños, son, digamos, un grupo de trabajo. Probablemente el que te atienda sea un encargado real, digamos, no sea alguien contratado. Sí, para... Es un compañero que trabaja en la cooperativa también. Tal cual. Entonces, uno ve esas acciones, ¿no? Como en una avenida hay 20 clubes bailables que están todos los días abiertos, miércoles, no importa. Y si van, hay como una especie de marca más personal, aquel que tenga, al que se atreva a poner casa cultural o al que se atreva a poner centro cultural, ahí ya te miran, ¿lo sentís así? ¿Te miran con otro ojo? Sí, sí, sí, puede ser un poco. Sí, esto trae, empezás a pensar cualquier cosa, la realidad es esa, por ahí uno empieza a fantasear cosas, pero bueno, haciendo cuentas rápidas, los que mayor aporte tienen con la AGC, y no quiero hablar con un número real o con un dato cierto, pero también hay los boliches grandes son los que más aportan a la agencia de control, a SADAIC. Entonces, bueno, evidentemente no les conviene tampoco que los lugares, estos tipos de lugares, le hagan competencia, digamos, a los que más aportan. Esto es una teoría ya, viste, nuestra, completamente que haciendo un análisis, mira, digamos, de la situación, ¿no? Mira, Marce, quédate tranquilo, que es el mismo análisis que hacemos acá desde Sándwich ya hace 3 años, inclusive desde que se redactó la ley, teníamos estas dudas como hasta dónde van a soltar la manija los grandes bolicheros para poder no habilitar a todo aquel emprendedor o inclusive hay grupos que son un grupo de músicos que ponen un centro cultural o una tanguería, por decir, el CAF, por ejemplo, ¿no? Que se juntan no para tener 5 boliches con el mismo nombre, sino porque quieren desarrollar su actividad comercial y cultural en el mismo lugar. Su actividad artística, sí, exactamente. Bueno, Marce, sabemos que desde ayer que te tienen ahí esperando en la puerta tomando mate para sacarte la faja. Sí. Esperemos que lleguen hoy. Nosotros, desde el lunes, nos clausuraron el miércoles pasado, hasta el lunes no pudimos abrir, no pudimos hacer el reclamo para levantar la clausura. Claro. Y bueno, entre una cosa y otra, hoy ya es jueves, nosotros ya teníamos fe en que hoy íbamos a poder abrir. Tuvimos que cancelar un montón de programación, un montón de artistas nos están escribiendo y preguntando también para ver cuándo se levanta, porque tenemos un montón de programación, artistas, el 100% de los artistas que se presentan en estos espacios son artistas independientes que también se quedan sin trabajo, porque muchos también les ayuda a vivir de esto, así que bueno, es una situación bastante fea para nosotros y bueno, esperemos poder levantar la clausura y poder abrir lo más rápido posible. Estamos esperando a que vengan a levantarla. Bien, paciencia, fuerza, porque si encima abrís y no te sacaron ellos la faja, después te vienen, te es peor. Eso sí, ya lo sabemos por experiencia y por estar hablando también con otros centros culturales. Sí. Así que desde acá un abrazo grande y ojalá mañana o el sábado o hoy mismo nos encontremos ahí en el Quetzal y podamos tomar una birrita tranquilamente con esos hermosos murales y con esa atención y con esa onda que tienen ustedes. Desde acá no queríamos dejar que termine la semana sin charlar con ustedes. Ojalá que la próxima sea por buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias a toda la radio La Tribu, a su programa también, a Sándwich también, por bancar a los centros culturales. Sabemos que siempre están en apoyo, en continuo contacto y apoyando a los espacios culturales que se necesita mucho su ayuda y su comunicación. Y muchísimas gracias, Mati. Por favor, un abrazo grande. Un gustazo, Marce. Gracias. Igualmente, por atendernos. Pero...